Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1788, nace en Maracaibo el más leal de todos los leales a Simón Bolívar y presidente de la Gran Colombia, el prócer de la independencia, general Rafael José Urdaneta Farías. Ahora es el momento de comenzar las informaciones de este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Le informamos que la tasa del Banco Central de Venezuela del día de hoy se encuentra en 39,46 bolívares por dólar. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maril Pellam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Resaltan importancia del baile en Candela durante el noticiero Cultura al Día. Presidente Nicolás Maduro interviene en la plenaria de los BRICS. CanTV restituye servicios de telefonía e internet a suscriptores de La Guaira. Estudian instalación de casas de cambio oficial en Táchira. Alba TCP reconoce esfuerzos de Cuba ante paso del huracán Oscar y la contingencia energética. Sector Salud sostuvo Encuentro Nacional del Congreso Bloque Histórico en Caracas. Cultura. Durante la transmisión del noticiero Cultura al Día de este miércoles, el profesor, investigador, músico y miembro del culto Ayuruba, José Chinchilla, estuvo conversando sobre la importancia del baile en Candela. Lo principal de esto, y debemos tomarlo como referente esto, gracias al gobierno nacional, a que el presidente Hugo Rafael Chávez Frías y a nuestra carta magna, que declara de que este es un país laico, de que es que uno puede tener cualquier tipo de religión o creencia y es respetada, porque eso lo consagra la Constitución Nacional en el artículo 59, es que se da, ¿verdad?, la importancia de saber sobre el culto y rito a lo que es el baile de la candela. El baile de la candela es una tradición que viene por años de familia en familia y de creyentes espirituales al culto a María Leonza. Como te dije, duró mucho tiempo silenciado porque es... El baile en Candela, en el estado de Yaracuy, es un baile donde hombres y mujeres danzan sobre brasas ardientes como una forma de honrar a la deidad María Leonza. En esta ocasión, el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas, firmó el certificado de inscripción del baile en Candela del estado de Yaracuy como parte del Registro del Patrimonio Cultural de Venezuela. Este sábado 26 y domingo 27 de octubre, el Teatro San Martín de Caracas, dirigido por la Compañía Nacional de Teatro, contará con programación infantil vinculada a la temporada navideña y con entrada completamente gratis para el disfrute de toda la familia. El sábado 26 a las 4 de la tarde se presentará la obra Caja de Navidad con Carlos Rivero, quien representará a un mimo travieso que encuentra el espíritu de la Navidad en una caja de regalo. A partir de ese momento armará la Navidad perfecta, compartiendo alegrías, diversión y amor. El espectáculo será una celebración repleta de juegos, tradiciones y canciones navideñas. 12:07 minutos. Somos cultura. Bajo la premisa Más libros, más lectores, fue inaugurada la 21ª edición de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, FILUC 2024, que reunirá en los espacios de la Galería Universitaria Braulio Salazar a casas editoriales, autores, escritores y a más de 130 invitados nacionales e internacionales para deleite de los lectores carabobeños y de todo el país que la visiten durante este 23 hasta el próximo 27 de octubre. Escuchemos al gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba. Hoy muy orgulloso, muy honrado, muy feliz, muy contento, porque sigue, señora rectora, las buenas noticias en Carabobo. Esta edición número 21 de la FILU, que nuevamente resalta, pero sobre todo convoca al lector en nuestro estado, incentiva al lector en nuestro estado y propicia esta tradicional forma de entrarnos, de agarrar conocimiento, experimentar también nuevas realidades que vienen de otras latitudes. Y yo quiero felicitar a la rectora por la iniciativa de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo. La educación para nosotros es prioridad. Y hoy nuevamente se está demostrando con toda la cantidad de manifestaciones culturales que se hacen en el estado, estas iniciativas, esta forma de permitirle a los carabobeños que se reencuentren a través de la cultura, de la lectura. La FILUC se ha convertido en una referencia en el país. Por su parte, la rectora de la Universidad de Carabobo, doctora Jessy Divo de Romero, realizó el corte de cinta para dar formal inauguración a esta tradicional fiesta literaria y cultural que convierte nuevamente a Carabobo en el epicentro de las letras hasta el próximo domingo. Hablamos de más libros, señor gobernador, y más lectores, porque tratamos de conjugar todo lo que en ediciones anteriores ha representado y representa la FILU. Representa el interés de los lectores, pero fundamentalmente representa esa misión importante por parte de la universidad de promover la lectura. Por eso yo hacemos un enorme esfuerzo por garantizar un chamario que el año pasado reunió a más de 3.000 niños, pero que aspiramos que ese número se incremente con tantas actividades importantes. Y quien quiera que sea, que esté al frente en la universidad, yo no tengo duda que este es un proyecto que, como también lo dijo el gobernador, trasciende la frontera carabobeña. Nacionales. Este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro, intervino en la plenaria de los BRICS, en donde destacó la importancia del surgimiento del bloque en un momento en que el mundo vive un cambio de época con nuevas superpotencias. Los BRICS surgió en un momento en donde hay un cambio de época, hay una mudanza de la época histórica. Ha surgido una nueva época y han surgido nuevas superpotencias, nuevas potencias y países que modestamente como Venezuela o regiones como América Latina y el Caribe, aquí está nuestra hermana Cuba, nuestra hermana Bolivia, nuestra hermana Nicaragua, aspiramos desde la modestia de nuestra existencia, pero con la grandeza de nuestros sueños, aspiramos a que se respete nuestro derecho a la independencia, al futuro y al desarrollo. De igual forma, el primer mandatario resaltó la necesidad de crear un nuevo sistema monetario mundial ante la pretensión de los países de Occidente de reimponer por la vía del dólar su hegemonía. La declaración de Johannesburgo y la declaración de Kazán recogería dos elementos clave. Uno, la necesidad de una nueva agenda económica con soluciones prácticas a los temas del comercio internacional, con soluciones prácticas al intercambio monetario. Es una necesidad, señores presidentes, un nuevo sistema monetario mundial. Y hay que decirlo con nombre y apellido, porque todos estamos conscientes de una nueva necesidad. No se trata solo de hacer pequeñas reformas del sistema monetario, del sistema financiero, que a veces pareciera no aguantar reformas porque quisieran imponer los países antiguos, países coloniales de Occidente, quisieran reimponer su hegemonía por la vía de los mecanismos de la moneda hegemónica, del sistema financiero, de los créditos, de la imposición de paquetes económicos y condiciones económicas. Somos Noticia. Durante la Comisión de Diálogo para la Revisión de Leyes Electorales de este miércoles, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, llamó a dialogar las fórmulas para la tranquilidad, el respeto a la democracia y la paz del pueblo e impulse el proceso de construcción de patria con el fortalecimiento constitucional. Busquemos la fórmula para que no se nos escape nada y tengamos un basamento legal del que todos nos sintamos orgullosos, que proteja la democracia, que proteja la paz, que proteja el proceso de reconstrucción que todos hemos emprendido. Porque lo primero que hicieron el 29 y el 30 fue destruir escuelas, fue destruir hospitales, fue destruir módulos de salud, fue destruir los autobuses nuevos que el presidente Maduro había comprado en China. Lo primero. No se fueron a destruir Quinta en el Country Club, ni en Santa Elena. No, los hospitales del pueblo, las escuelas del pueblo, los autobuses del pueblo. De igual forma, el presidente de la Asamblea Nacional informó que antes del 15 de diciembre de 2024, las leyes electorales que se están discutiendo en el hemiciclo estarán reformadas en su totalidad. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó a Primero Justicia de ser una fuente de corrupción. Durante la transmisión del programa con el mazo dando número 500 realizado en el cuartel de la montaña, afirmó que Voluntad Popular surgió de esta misma organización a través de la corrupción, la vagabundería y el robo. Regionales. Más de 1,000 familias fueron favorecidas con la restitución y optimización de los servicios de telecomunicaciones en diversos sectores del estado de La Guaira, tras ejecutar labores de mantenimiento correctivo en las redes de transmisión. El despliegue de la Fuerza Azul se desarrolló en las parroquias Catelamar, Urimare y La Guaira. Los trabajos incluyeron la reparación de averías, verificación de líneas y la adecuación de equipos de transmisión. Con el propósito de garantizar mayor seguridad y fortalecer el organismo policial, en el municipio de Valencia del estado Carabobo fueron inaugurados más de 30 módulos policiales y servicios de la Policía Municipal de Valencia para dar cumplimiento a la gran misión Cuadrantes de Paz. Como parte del proceso de transformación y expansión de la Policía Municipal en la parroquia San José de la zona norte de la ciudad, el alcalde de la entidad, Julio Fuenmayor, instaló las instalaciones policiales en zonas donde la comunidad solicitaba mayor presencia policial. 12:16 minutos. Economía. El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, expuso este miércoles las potencialidades económicas que ostenta la entidad andina gracias a su gestión en conjunto con el gobierno bolivariano. Por medio de una publicación en Telegram, anunció además que prevé establecer casas de cambio oficial en el estado, además de pronosticar un ascenso en la cifra de intercambios comerciales con Colombia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentó este miércoles en su sede de Santiago de Chile el informe acerca de las perspectivas del comercio internacional en la región, en el que se prevé una recuperación de las exportaciones de bienes y servicios para este 2024. Por otra parte, el estudio realizado considera que las exportaciones de servicios crecerán a tasas de dos dígitos por cuarto año consecutivo. Si bien el impulso ocasionado por el turismo receptivo está cercano a agotarse, en la medida que este sector alcanza los niveles anteriores a la pandemia de 2020. 12:18 minutos. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El Alba TCP expresó su reconocimiento por sus esfuerzos mediante un comunicado al presidente Miguel Díaz-Canel, a su gobierno, a los trabajadores y trabajadoras del sector eléctrico y al heroico pueblo cubano. El reconocimiento de la organización ocurre luego de que el país lograra la reconexión y sincronización del sistema eléctrico nacional tras días de suma dificultad. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, destacó este lunes los aportes de los países miembros al desarrollo del bloque BRICS ante las iniciativas de Venezuela y Cuba de unirse al bloque. La alianza, que agrupa países de América y el Caribe, precisó la importancia de Petrocaribe, el Banco del Alba, el Sucre como moneda de uso en Latinoamérica, la zona económica Ecoalba, el proyecto agroalimentario Agroalba, junto a Telesur, como plataformas iniciadas desde hace 20 años que potenciarán la iniciativa de un nuevo proyecto geopolítico mundial. 12:20 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El primer ministro de Serbia, Aleksandar Vulin, comentó que no ve un futuro dentro de la Unión Europea para Belgrado y ve una opción verdaderamente positiva al bloque de países BRICS como alternativa. Serbia ha sido candidata oficial para ingresar al bloque comunitario desde 2012 y las negociaciones de admisión empezaron en 2014. Rusia y Turquía coinciden en que la solución del conflicto en Oriente Medio es posible mediante la creación de dos estados, declaró el presidente ruso Vladimir Putin durante la cumbre de los BRICS que se desarrolla en Kazán. Vemos una solución política y diplomática duradera del conflicto árabe-israelí solo sobre la base de una fórmula de dos estados, generalmente reconocida y aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, declaró el mandatario ruso en una reunión con el líder turco Recep Tayyip Erdogan. 12:21 minutos. Somos periodismo. Salud y bienestar.

Derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poema, Caen del cielo, anónimo. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura, de tercer grado. Del cielo caen copos de plata, rayos de luna, luz escarlata, cristales de agua, vientos suaves, nubes de plomo, bandas de aves. Cae la noche, la sombra crece, nacen estrellas. Cuando amanece, todos admiran, maravillados, flores posadas sobre los prados. Una producción del CPI Virxe Acela, de Monfero, La Coruña, España, con la colaboración del Laboratorio de Radio y Radio Talento. Radio Talento Escolar, tu voz escolar. Hola, saludo aquí a toda la gente de Alba Ciudad. Mi nombre es Eduardo Maña, profesor de danza tradicional con una trayectoria de 30 años. Está aquí compartiendo esta gran fiesta nacional. No sé si lo hicieron a propósito, pero esto es una gran fiesta nacional donde vamos a poder disfrutar y estar juntas todas las tradiciones de Venezuela con sus exponentes originarios. De verdad que es importante que toda Venezuela se aboque a compartir con nosotros esto, a sintonizar a la ciudad, que además de su programación habitual tiene espacio donde hablamos sobre nuestra cultura y nuestra identidad nacional. Las 12 y 29 minutos. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Muy bien, y cuando son las 12 y 30 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día, en el día de hoy con este servidor Jorge Pinillos desde Alba Ciudad 96.3 FM. Entrevista con... Muy bien, y como lo indiqué en la parte anterior, este jueves estaré conversando con José Luis León, director de la obra Silencio Ajeno, que se presentará a partir de hoy en el Teatro Alberto Paz y Mateo. José Luis, bienvenido a Alba Ciudad 96.3 FM. Muy agradecido por la invitación. Perfecto, José Luis. Bueno, cuéntanos de qué trata esta obra Silencio Ajeno. Bueno, mira, Silencio Ajeno retrata una realidad contemporánea donde el alejarse de su tierra, perder el amor por tu gentilicio, trae consecuencias y no son casi nunca buenas consecuencias. De eso habla Silencio Ajeno. También habla de aquello que guardas, aquel silencio que guardas que no es tuyo, pero por condiciones, por situaciones, te reprimes y no dices las cosas cuando debes decirlas. Entonces allí más o menos va Silencio Ajeno. Claro, Silencio Ajeno, siendo teatro, tiene todos los condimentos que lleva el teatro. Es decir, hay tragedia, hay comedia, hay risa, o sea, tiene de todo un poco, ¿no? Como el venezolano, es como la vida misma. Muy bien, José. Bueno, bastante interesante todo lo que conlleva la historia de, de Silencio Ajeno. ¿Hay algún protagonista o varios protagonistas en esta historia? Mira, es una pieza bien interesante porque normalmente logras ver, bueno, en una pieza actores, actrices, niños. En esta pieza está hecha con puros hombres, o sea, es una obra hecha para varones, pues. El encuentro en una frontera y a través de estos personajes comienza una situación bastante tensa, casi por el control, por el miedo, por no conocer. Entonces aquí son puros hombres. Un protagonista en sí no hay. Hay 7 protagonistas en esta obra. Muy bien, José. Tengo entendido que usted escribió y dirige esta obra. ¿Qué lo inspiró a escribir esta obra como tal? Así es, mira. Yo la escribí en el 2006 aproximadamente. Viendo las situaciones de desplazados en África, cómo son recibidos o no recibidos, o tratarlos como si fueran no amigos, no enemigos, no son otros, pero no se define quiénes son, si son bien recibidos, si no son recibidos. Pero lo que siempre está presente es un temor a aquel que viene a tu espacio y que no sabes cuáles son sus intenciones, ¿no? Entonces, a partir de esa historia que estamos viviendo en todo el planeta, entonces eso me inspiró para comenzar a escribir sobre Silencio Ajeno. Muy bien, director José. Usted me indicó que escribió esta obra en el año 2006. ¿Esta sí. es la primera vez que se presenta o anteriormente ya se ha montado esta obra? Estreno mundial. Es primera vez que se presenta, sí. Sí, porque normalmente cuando uno escribe, bueno, eso queda como guardado allí en el horno, ¿no? Y entonces sacas la pieza, la revisas, vuelves a guardarla, y esa sufre ese proceso, pues, hasta que, bueno, ya la sacas y ya no tienes duda, y se presenta al público para compartir. Muy bien, estoy leyendo aquí en la página del Ministerio de la Cultura que este montaje viene en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro, ¿es correcto? Así es. Muy bien. Un tremendo agradecimiento a la Compañía Nacional de Teatro, al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, por apoyar este tipo de movimiento teatral donde el reflejo de la cotidianidad está presente, ¿no? Sí, es una coproducción. Nosotros, el Centro de Actividades Alterra, está cumpliendo este año 30 años de labor artística. Entonces, bueno, la Compañía Nacional y el Ministerio nos acompañan en esta celebración con esta obra Silencio Ajeno. Bueno, tremenda responsabilidad, ¿no? A los 30 años del Centro de Actividades Alternas se celebra con su obra. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente por eso, director? Mira, muy feliz. Además que en la pieza están actores que han acompañado Actividades Alternas desde su fundación. De hecho, el iluminador con esta agrupación, Actividades Alternas, comenzó a hacer su primer trabajo de iluminación y en este momento es uno de los referentes en iluminación en el país e internacionalmente, que es Jerónimo Reyes. Muy bien, bueno, tremendo honor entonces, director, de contar con este equipo, ¿no? Sí, es así. Es así, de verdad. Estoy muy contento con la compañía de Salomón Adames, que es fundador del grupo, Reinaldo Rivas, Héctor Rodríguez, Kleiber. Bueno, un grupo grandísimo. Sí, son 8 actores. 8 actores que están en escena contando esta historia. Bueno, director, ¿dónde la persona puede dirigirse a disfrutar de esta obra que se estrena el día de hoy? Correcto, a las 6 de la tarde. Hoy 24, uh-huh. Hoy jueves, estaremos aquí en el Alberto del Paz Mateos el jueves, viernes y sábado a las 6 de la tarde y el domingo a las 4 de la tarde. Tenemos 4 únicas funciones. Entonces, bueno, los esperamos acá con los brazos abiertos a disfrutar del Teatro Nacional. Perfecto, director. Bueno, ¿dónde las personas pueden adquirir las entradas? ¿Las pueden adquirir a través de una página web, a través de las taquillas del teatro? ¿Cómo se hace para adquirirlas? A través de las taquillas del teatro y a través de la página de Sexy Pet Ben, que esa es la del Festival Internacional de Teatro Progresista. Muy bien. ¿Qué precio o qué valor tienen las entradas? 200 bolívares. Ah, vale, perfecto. O sea que es bastante asequible para, para que varias personas. Bueno, entonces recordamos entonces que a partir de hoy, jueves, viernes y sábado a las 6 de la tarde. Así es. Y el domingo a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Perfecto. En la sala Román Chalbot del Teatro Alberto Paz y Mateos. Esa es la información. Perfecto. Bueno, director, ¿algunas redes sociales, contactos en las cuales las personas pueden...? A través de las redes de la compañía, a través de las redes del Festival Internacional de Teatro Progresista y del Ministerio de Cultura. Ellos nos han dado un gran apoyo promocionando esta pieza que estamos trabajando en coproducción. Perfecto. Bueno, director, última invitación para que nuestro público oyente vaya a disfrutar de su obra. Bueno, los esperamos acá en el Alberto del Paz y Mateos a disfrutar de Silencio Ajeno el jueves, viernes y sábado 6 de la tarde y domingo 4 de la tarde. Van a disfrutar mucho, se van a reír y al mismo tiempo van a reflexionar. Muy bien. Bueno, y con muchas gracias, director José Luis León, por su tiempo. Y bueno, ya sabe que las puertas de Alba Ciudad 96.3 FM están abiertas para todas las actividades que usted vaya a realizar y bueno, para toda actividad que tenga en mente ya para el año que viene. Muy agradecido de verdad. Muy bien, y con esta entrevista con José Luis León hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maripel Jam, en la redacción, edición y montaje, Jorge Pinillos y Angie Vélez, en los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día. ¿Te gustó el programa que acabas de escuchar? Puedes descargarlo a través de la página web www.albaciudad.org. Las 12 y 40 minutos. Conéctate. albaciudad.org. Actualidad presidencial con Nicolás Maduro Moros. Este año vamos a continuar, tienen que prepararse porque vamos a hacer los Juegos Nacionales y los Juegos Paranacionales. Del 8 de noviembre al 24 de noviembre los Juegos Nacionales y del 1 de diciembre bailando gaita al 8 de diciembre los Juegos Paranacionales en el oriente del país. Anzoátegui, Sucre y Monagas serán las sedes de los Juegos Nacionales y Paranacionales. Muchachos, felicitaciones, sigan adelante, son el ejemplo, son la inspiración de mucha gente. Que Dios me los bendiga. Esto fue Actualidad Presidencial con Nicolás Maduro Moros. Todos los jueves de 3 a 5 de la tarde te invitamos a sintonizar Merenguísima Ritmo Sensacional, un recorrido por el género musical más alegre del mundo, sus protagonistas, invitados especiales y sus nuevas secciones que harán de tu tarde más entretenidas y alocadas, con el locutor más ocurrente, Fabio Cocho y sus amigos, por Alba Ciudad 96.3 FM, la capital del merengue. Cuando llego a una fiesta, yo me pongo a parrandear. ¿Sabías que la serpiente más grande y pesada del mundo es originaria de Venezuela, específicamente de los llanos venezolanos? La anaconda del Orinoco puede medir más de 12 metros y pesar más de 200 kilogramos. Las 12 y 43 minutos. Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org. En mi cuadra hay tremenda mulata. Yo me vuelvo loco cuando veo esa flaca. Pero hay un detalle que siempre pensaba: ella baila mucho. Escucho rock y no bailo nada. ¡Ay, oh! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, mujer! ¡Me tienes loco! ¡No sé qué hacer! Una academia de salsa casino, el profe era chino con acento inglés. Bailaba la rumba con un no sé qué, parecía cumbia pero al revés. Empezó a reír, ja, ja, ja. Me dijo tranquilo, solo me tienes que seguir. ¡Mambo! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, mujer! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, mujer! ¡Ay, por Dios! Mira que me tiene ay, loco mujer. Ya no sé qué voy a hacer. Las 12:47. Nelson Ayayero Romero, La Retreta. Bella tarde sin igual, un domingo de retreta, la familia completa a la plaza iba a escuchar a los cantantes y orquestas que la iban a presentar. Bella tarde sin igual, un domingo de retreta, la familia completa a la plaza iba a escuchar a los cantantes y orquestas que la iban a presentar. Había un destello, pura melancolía, mi taita cuando decía que de ellos tiempos aquellos, la paquilla y el bastón iban tras de los fundones y al compás de las canciones le daban paso al amor. Bella tarde sin igual, un domingo de retreta, la familia completa a la plaza iba a escuchar a los cantantes y orquestas que le iban a presentar. Bella tarde sin igual, domingo de retreta, la familia completa a la plaza iba a escuchar a los cantantes y orquestas que le iban a presentar. Momentos queridos, preciosos y coloridos de la gente del ayer. Grandes y chicos formaban una animación completa, presenciando las retretas que ratos sanos le daban. Bella tarde sin igual, un domingo de retreta, la familia completa a la plaza iba a escuchar a los cantantes y orquestas que le iban a presentar. Bella tarde sin igual, un domingo de retreta, Maracaibo hermoso, la Bolívar, la Urdaneta, le daban a las retretas los momentos más hermosos. Bella música de viento, con canciones populares, eran grandes musicales que adornaron las retretas. Un domingo de retreta, la familia completa, a la plaza iba a escuchar a los cantantes y orquestas que le iban a presentar. Bella tarde sin igual, domingo de retreta, la familia completa a la plaza iba a escuchar a los cantantes y orquestas que le iban a presentar, que le iban a presentar, que le iban a presentar. El pueblo y sus tradiciones enaltecen nuestra identidad. Eso es Alba Ciudad. Patrimonios musicales de Venezuela. De Venezuela. Olga Camacho nació en Coro, Estado Falcón, un 30 de mayo de 1928. Dedicó su vida entera al baile y al canto, tradición que enseñó por generaciones a través de un grupo cultural, tambor coreano La Camachera. La maestra Olga Camacho ha representado la cultura afrovenezolana a nivel nacional e internacional. Pasaba el día Las 12 y 55 minutos. Aras, canto a la ecología. La cacería se acerca, la naturaleza está triste. Árboles, conejos y flores se alejan con las perdices. Árboles, conejos y flores se alejan con las perdices. Ellos saben lo que es esto, han pasado ya por eso. Unos mueren infelices. Ellos saben lo que es esto, han pasado ya por eso. Unos mueren infelices. Cuando la casa culmina, todo se vuelve alegría, porque la flora y la fauna vuelven de nuevo a su cría. Porque la flora y la fauna vuelven de nuevo a su cría. La flora se verá verde, los animales alegres, sin aquella cacería. La flora se verá verde, los animales alegres, sin aquella cacería. Se mueren, mueren sin piedad. Consciente, evita matar a la que te ha dado y siempre lo hará la naturaleza, madre universal. Es una señal de vida. Quiero rey de la armonía, también la felicidad. Es una señal de vida. Se mueren, mueren sin piedad. Hazte consciente, evita matar a la que te ha dado y siempre lo hará la naturaleza, madre universal. La naturaleza, madre universal. El sonido urbano de la ciudad también está aquí. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Puede intentar en malos amores. Ahora me preocupa mi felicidad. Sé que para irme sobraron. No saben cuánto extrañé mi libertad. Ya quiero estar solo, soltero. Me vivo la vida como quiero. Me la paso en rumba y te veo. ¿Quién dice que el amor va primero? Ya quiero estar solo, soltero. Me vivo la vida como quiero. Me la paso en rumba y te veo. ¿Quién dice que el amor va primero? Manera, baby, she's on fire. Después de par de tragos nos pasamos de raya y como es. Ahora tu manera bailando te quiero ver. Que las ganas se me suben cuando va el amanecer, baby. Tan solo mira el sol saliendo en la montaña. Son los placeres de la vida que nunca te engañan. Sin compromiso vivo yo. Y no dejo que nadie me diga qué tengo que hacer. Porque hace tiempo pienso que ya quiero estar solo, soltero. Me vivo la vida como quiero. Me la paso en rumba y tereo. ¿Quién dice que el amor va primero? Ya quiero estar solo, soltero. Me vivo la vida como quiero. Me la paso en rumba y tereo. ¿Quién dice que el amor va primero? Vamos pa' la playa. Mami, como tú quieras. Esta es mi manera. Baby, she's on fire. Porque hace tiempo pienso que sin compromiso vivo yo. Y no dejo que nadie me diga qué tengo que hacer. Porque hace tiempo pienso que ya quiero estar solo, soltero. Me vivo la vida como quiero. Me la paso en rumba y perreo. ¿Quién dice que el amor va primero? Ya quiero estar solo, soltero. Me vivo la vida como quiero. Me la paso en pa' mi felicidad. Sé que para irme sobraron razones. No saben cuánto extrañé mi libertad. La una en punto. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. preocupa saber que en el mundo todo es un conflicto. Y la unión de identidad del amigo es un laberinto que comienza y nunca termina, que la guerra contamina, los hogares van decayendo, y el que tiene porque tiene. Que si el blanco, que si el negro, me doy cuenta que esto es un infierno. Dejemos ya de estar en guerra, por favor. Busquemos paz y cometemos un error. Sin diferencias, con mucho amor. Y recordemos que existe un Dios que no dio el nacer. Que el ser humano es para querer. De los conflictos no queremos ya saber. Si tiene el conflicto, quiero un mundo sin conflicto, sin laberinto. Que si el blanco, que si el negro, que vivamos como hermanos y que se acabe el racismo. Quiero un mundo sin conflicto, sin laberinto. Ay, las caras lindas de mi gente negra, esas son un vacilón, vacilón. Quiero un mundo sin conflicto, sin laberinto. Que en este mundo reine la paz, ya no queremos más guerra. Conciencia y salsa nada más. Quiero un mundo. Con amor y voluntad. Sin conflicto. En Colombia ya lo hicieron. Venezuela, como te quiero. Sin conflicto. Una Europa sin conflicto. Sin laberinto. Estados Unidos y Asia. Sin conflicto. Latinoamérica unida. Sin laberinto. Los países africanos. Sin conflicto. Los árabes se dan la mano. Sin laberinto. Inglaterra, España, Italia. Sin conflicto. Una Cuba sin conflicto. Sin laberinto. Chile, Ecuador, Uruguay. Sin conflicto. Bolivia, Perú y Puerto sin Rico. Laberinto. La 1:09. Conéctate. albaciudad.org. Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela. A mí me falta una nota. También. ¡Wow! ¡Qué bella estructura, profe! Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra. Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra. Yo sé. Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la Sala de Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Nacional. ¿La Sala de Libros qué? De Libros Raros y Manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales. Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala. Sí, muchachos, vamos al piso 2 del Cuerpo de los Servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área. ¡Vamos! Todos los jueves a las 2 de la tarde tienes una cita importante en Alba Ciudad. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta es con las Bandolas, con la maestra Milagros Figuera. Más música, más cultura. ¡Na, na, na, na, na, na, na! Mi nombre es Miguel Romero, represento la parranda 23 de enero de Guatire, la fundación. Estamos aquí en Misión Viva Venezuela, mi patria querida, con el presidente de la República y dando la mano con la cultura. Sintonizando a la ciudad, la emisora de la cultura. Gracias. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito de multicolor, que va por mi patria repartiendo amor. Repartiendo amor, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Llegó la Navidad. ¿Sabías que? En algún momento fue el teleférico más largo del mundo, ubicado en el estado Mérida, el cual ya posee dos récords Guinness como el más largo del mundo con 12.5 kilómetros y como el que sube más alto, con una altura de 4.765 metros hasta el Pico Espejo. Agenda Cultural. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto de las Artes, la Imagen y el Espacio y Artes, te invita a los miércoles de octubre con los encuentros de dibujantes figura humana en la sala taller La Ventana del IARTES. Para participar, solo requieres ser mayor de 18 años de edad, consultar disponibilidad de cupos al número 0416-609-1925 y llevar materiales para el dibujo. La contribución es de 120 bolívares. Te esperamos todos los miércoles de octubre, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. No dejes de vivir esta gran experiencia artística. Somos conciencia, somos cultura. La 1:14. Sintoniza la frecuencia. Déjate llevar. El ritmo y la melodía te van a atrapar a la ciudad. La señal que va a conectar. La voz de la cultura siempre va a resonar. Vamos a escuchar a la ciudad. La radio que nos mueve, nos hace soñar. Somos cultura, unidos por el arte al compás de la música. Vamos a vibrar. Ricardo Aguirre, Reina Morena. Mi corazón es un templo donde una virgen se adora, mi pecho más la tesora, si lejos de ella me encuentro. Mi corazón es un templo, bom, bom, bom, donde una virgen se adora, bom, bom, bom, mi pecho más la tesora, si lejos de ella me encuentro. Entre una lluvia de flores se pasea una princesa y San Juan de Dios le reza cántico de poesía. Yo la vi que sonreía, placentera y satisfecha, por la gran calle derecha a mi pueblo bendecía. Entre una lluvia de flores se pasea una princesa y San Juan de Dios le reza cánticos de poesía. Y

Nuestra pasión es la cultura. 96.3 FM. Lourdes Ledesma, Gotas de Lluvia. Las que caen al mar, son gotas de lluvia, son gotas de lluvia, las que caen al mar. Y estos aguinaldos van a comenzar, y estos aguinaldos van a comenzar. Donde bastante mañana voy a contemplar el río para encontrar en tus aguas mis primeros amoríos. Las que caen al mar, son gotas de lluvia, son gotas de lluvia, las que caen al mar. Y estos aguinaldos van a comenzar, y estos aguinaldos van a comenzar. Cuéntame de tus pesares que se esconden en la arena y en el tamiz de mis dedos. Grano a grano se me apegan. Cuéntame de tus pesares que se esconden en la arena y en el tamiz de mis dedos. Grano a grano se me apegan. Ae, son gotas de lluvia, son gotas de lluvia, las que caen al mar. Ae, son gotas de lluvia, son gotas de lluvia, las que caen. Estos aguinaldos van a comenzar, y estos aguinaldos van a comenzar. Y en el agua de tus ojos hice reflejar mis sueños, y mis angustias lejanas se imaginan otro dueño. Y en el agua de tus ojos hice reflejar mis sueños, se imaginan otro dueño. Ae, son gotas de lluvia, son gotas de lluvia, las que caen al mar. Ae, son gotas de lluvia, son gotas de lluvia, las que caen al mar. Y estos aguinaldos van a comenzar, y estos aguinaldos van a comenzar. Entre atajos y caminos voy desglosando recuerdos, y en el copo de la palma siempre está el amor despierto. Entre atajos y caminos voy desglosando recuerdos, y en el copo de la palma siempre está el amor despierto. Ae, son gotas de lluvia, son gotas de lluvia, las que caen al mar. Ae, son gotas de lluvia, son gotas de lluvia, las que caen al mar. Y estos aguinaldos van a terminar, y estos aguinaldos van a terminar. La 1:28. Arpa, maraca y buche, lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Yustardi Laza, agradecimiento. Lo que en el arte yo soy y lo que me identifica. Lo que del arte yo soy y lo que me identifica. Me llena y me dignifica, mira, mira, mira, y me ubica donde estoy. Porque te piensas que voy así, en lo nuestro que es primero. Compagino lo que quiero, con lo que jurar me atrevo. que mi carrera la debo, bueno, la debo y al público joropero. Compagino lo que quiero, con lo que jurar me atrevo. Bueno, me atrevo que mi carrera la debo y al público joropero. Me parece tan correcto dar de mí tanta bondad. Me parece tan correcto dar de mí tanta bondad. Y ofrecer sin mezquindad, guidi, lo que hay en el intelecto. Me da la gente su afecto y yo a cambio la expresión. Una armónica pasión para el agrado de todos, honrándolo de este modo, ay, de este modo y entre canción y canción. Una armónica pasión para el agrado de todos, bueno, de todo, honrándolo de este modo y entre canción y canción. Para orgullo soy viajero, donde se lleve sentir, mi tarea es repetir, que lo nuestro es lo primero, que elogiaré lo que quiero, que elogiaré lo que quiero, a ustedes por soberanos, que elogiaré lo que quiero, que elogiaré lo que quiero, a ustedes por soberanos, que nos extienda sus manos y no dice dónde y cuándo. Ay, dando y cuando, porque te juntando y dando y un indicar bien hermanos. Vamos en el arpa y ponga cuidado y un intercambio de hermanos. Nuestra música es su cosa, nuestra música es su cosa. Motivos son de respeto. Y el público que es discreto, y el público que es discreto, le da su apoyo y lo goza. Merece estar en la hermosa, merece estar en la hermosa. Admiración por ser quien. Calgan en un vaivén, calgan en un vaivén del estable paradero. Talala, talala, talala, talala, la del estable paradero. En un mundo joropero, donde ellos viven también. Talala, talala, talala, talala, la, y en un mundo joropero. Hay joropero, y en un mundo joropero, donde ellos viven también. El número uno es el público, el que nos sube y nos baja. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Thank you. La 1:36. La nuit se couche tard, les fleurs sont encore pâles, c'est ta présence qui s'éloigne. Petites voiles, des bateaux qui font naufrage, mes yeux se sont noyés en larmes. Ay, qué dolor que me duelen tus besos, tu ausencia, ¿quién la curará? Ay, que me debe la muerte con ella, no quiero vivir si no estás. La 1:40. Visita nuestra página web albaciudad.org. Mantente informado con Alba Ciudad 96.3 FM. Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. De manera que aquí entran el CNI con la dirección de toda la operación, la CIA, el gobierno de los Estados Unidos, la DEA, el gobierno de los Estados Unidos con la DEA y la CIA como jefe del CNI, dándole instrucciones directas al CNI. El narcoterrorismo que viene de Colombia con actividades de paracos a Venezuela. El grupos de mercenarios contratados en Europa. Grupos de mercenarios que vienen de los Estados Unidos. Especialistas en hackeo. Toda una operación contra el país. Además del tráfico de armas que ellos, es necesario para ellos traerlo. Somos Noticia. ¿Sabía usted que en el año 2005 el gobierno bolivariano declaró la música de Alí I como patrimonio nacional en reconocimiento al legado de este insigne venezolano? Alí es símbolo e ídolo de muchas y muchos que ven en su música su conciencia, su filosofía y un mensaje lleno de lucha revolucionaria. Su música suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos Alba Ciudad.

La música venezolana se escucha en Alba Ciudad, 96.3 FM. Arpa, maraca y buche, lo mejor del joropo central. Lo escuchas en Alba Ciudad 96.3 FM. Mario Díaz, Yamilet. Pero hija, si supieras, cuántas veces en la nada he fijado la mirada, pensando en la lejanía, que aunque yo sea hijita mía, hay que ser feliz con tu esposo, me hace dificultoso. En el seno de este hogar, todos pensamos en ti. Lloré cuando te escribí, esta corta anotación, porque la separación, ay, de alguna forma me hiere. Mucho lo que te quiere, mi niña, ay, este viejo corazón. Mil pulsadas en el pecho, empujan hacia el sosiego, y la fuerza del apego, que corroe a paso lento, no hay luz en mi pensamiento, ahí donde mis hijos no estén, ella añora yo también. Entre mis brazos el nieto, mientras tanto sigo inquieto, puesta en el tiempo la fe, porque sabrás ya mi ley, que por ti rezo y suplico, y hablo con un santico, que donde le cuento mi pena. Aunque estoy en Requena, que mi alma vive en Puerto Rico. Dios te bendiga, hija mía. La 1:55. Los mejores calixtos de siempre suenan en Alba Ciudad 96.3 FM. The new sound del calipso en el carnaval. Y para que bailes con ilusión del calipso, solo para ti. Conmigo en el carnaval, tú bailas, y goza conmigo, y algo más de mi calipso, donde canto para ti mi amor, tú bailas, y goza conmigo, y te invito para que bailes conmigo en el carnaval, calipso que yo te traigo, mi ritmo que para ti, y es que tú das, y vente para acá muchacha, para que bailes conmigo. Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Contreras, mejor conocido como Comics en sí, y los invito a que sintonicen lo que es Alba Ciudad 96.3 FM y apoyen este movimiento. Ya saben, la mejor música, la mejor experiencia en la cultura venezolana. Ya saben, los invito. Sintonicen 96.3 FM Alba Ciudad, ¿ok? Y siempre dando la pelea. Apunte lápiz y papel, mostramos nuestro crecimiento. Porque más que una cultura, hip hop es un sentimiento. Sentimiento, lo tenemos anclado en el pecho. Y motivos hay de sobra para sacarle buen provecho. Con todo el derecho de expresar lo que el corazón me dicta. Y estar activo siempre para la conquista de nuestros corazones y pensamientos. Hermano, lo estamos logrando, este es nuestro momento. Declarando bendiciones, expresando nuestros colores de la iglesia. O por la calle y de la calle para la iglesia. Siendo un hip hop de conciencia. Nuestro llano haciendo la gran diferencia con paciencia y poco a poco. Aunque nos miren como locos, escribiremos día y noche rompiéndonos el foco. Aquí estamos nosotros cantando como hermanos, cantando en este grupo como unos apureños, cumpliendo nuestros sueños de cantar en tarima, de representar a Venezuela y ser reconocido en sí grande, el rapero más chiquito entre los grandes, por eso es en sí grande. ¿Qué pasó? El río, ¿cómo está el movimiento? Pues yo soy Jerry improvisando con talento. El que me brindó desde arriba de los cielos. Es por eso, padre, que yo a ti te lo agradezco. Por haber desarrollado todo lo que llevo dentro. Fue un talento natural. Pues si copi pirateo, no perreo. Yo solamente restrujeo. Todos los jueves a las 2 de la tarde tienes una cita importante en Alba Ciudad. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta es con las Bandolas, con la maestra Milagros Figuera. Más música, más cultura. Las 2:01. Alba Ciudad, voz del pueblo, un canto a la verdad. Con la fuerza de tu señal, nos llenas de libertad. Tu misión, informar sin cesar, educando con pasión, entreteniendo con calor, unidos en un corazón. Gracias a nuestros oyentes, por su fiel sintonía que nos inspiran cada día a seguir con alegría. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Alba Ciudad 96.3 FM presenta La Fiesta es con las Bandolas. Te invitamos a conocer este fascinante instrumento de nuestra maravillosa música venezolana. Apúrate, porque ya comienza La Fiesta es con las Bandolas, con la maestra Milagros Figuera. Feliz tarde, aquí de nuevo en tu programa La Fiesta es con las Bandolas, ¿verdad? Que nos llega a todos los jueves gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura en la figura del ministro Ernesto Villegas, en la dirección de la radio la viceministro Mari Penyán, en la producción nuestra querida y eficiente Mari junto a Paola, y en los controles Benito Palacios, el gran Benito. Gracias de verdad por acompañarnos, por acompañarme en este programa cuya intención es fortalecer nuestro gentilicio a partir de promocionar, de difundir nuestra música tradicional que está y que es ejecutada en las bandolas, ¿verdad? Cuando decimos las bandolas en plural es porque cada región, pudiéramos decir, tiene su bandola representativa, sobre todo las regiones de la región del Llano, la región central, que tiene dos representantes, la bandola del Guapo y la bandola de Guaribe y la bandola oriental. Hablando de la bandola de Guaribe, es la que acabamos de escuchar. Tu Cupido Llano Adentro, de el gran Juan Esteban García, ejecutada, como saben que comienza este programa, en las manos de el maestro José Ignacio Hernández, nuestro querido y amado Titico, al cual, por cierto, le estamos organizando un homenaje en el que Ignacio era tamuranguero. Ignacio era de todo, pero entre el de todo era tamuranguero. Entonces está organizando un tamunangue en recuerdo y homenaje de nuestro querido Ignacio por un grupo de amigos que van a venir aquí, por cierto, a hablarnos más puntualmente de esa actividad. Entre ellos también está la propuesta para el Premio Nacional de Cultura Postmortem de nuestro querido Ignacio, que bueno, es un reconocimiento que merecía tener desde hace mucho tiempo, pero está la propuesta ahora en otorgarle ese reconocimiento muy merecido, por cierto. Hablando de la bandola cordillerana, dice Tibaire Rojas, que es una de las estudiosas e investigadoras del gentilicio guaribero, el gentilicio de San José de Guaribe, su pueblo de origen, por supuesto, historiadora y cronista, conocedora de la música tradicional en general, pero muy especialmente de su pueblo San José de Guaribe. Tuve el honor, por cierto, de que me explicara esa historia en el cementerio de Guaribe, en la tumba de cada uno de los maestros de tradición oriundos de allí y algunos no oriundos que fallecieron allí. Tibaire dice que según sus investigaciones, la bandola llegó a Guaribe en el año de 1931 y